¿Te corre una carrera hasta aquí el árbol? No, no tengo ganas. Sí. ¿No? Sí. Bueno. Toma. Te regalo una hoja. Te quiero. Te quiero. ¿Me querés? Corre, apúrate. Vamos a ver el atardecer. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Entonces? Me gusta estar así. En silencio. Esperando la noche. Por eso te quiero. Te quiero porque sos un loco. Abrázame. Así. Yo no sé sentir como vos. Pero quiero estar con vos. No quiero querer a nadie más. Alicia, no me hagas pensar. No hablemos. ¿Qué tienes, Alicia? Nada. Alicia, te conozco. Nada, te digo. ¿Andan mal las cosas? Sí, ya me había dado cuenta. No sé qué le pasa. Creo que no me quiere. Es como si yo le molestase. Creo que está cansado de mí. ¿Por? Antes compartíamos todo. Ahora está como ausente. Roberto no es para vos. Vos necesitás otro tipo de muchacho. Pero yo lo quiero a él. Te engañás, Alicia. Con él no vas a llegar a nada. Pensá. Arte, bohemia. ¿Y con eso qué? Aparte es muy veleta. No sabe lo que quiere. Estoy cansado, Jorge. Y larga, viejo, ¿qué vas a hacer? Qué fácil es decirlo. ¿Cuántas veces vamos a dejar? Yo no puedo jugar con ella. Alicia vale mucho. ¿Entonces la querés? Si la quisiera, no dudaría. Simplemente reconozco. No se puede jugar con una persona. A mí no me gustaría hacer juguete. Cállate, ahí viene. Roberto, quiero bailar. No me mires así. Preguntaba. Bailemos, Alicia. Quiero hablar. Terminala o me voy. Está bien. Hola. Hola. ¿Quieres un café? No. Estaba estudiando, repasaba la última bolilla. ¿Cuándo rendís? Mañana. Poné nuestra música. Hacía mucho que no la escuchábamos. Alicia... Yo todos los días la escucho. Es como hacer memoria. Alicia... Qué coincidencia. Me gusta Brahms, me dijiste. La sinfonía número 3. Ese fue mi primer impacto. Mi sinfonía predilecta. Alicia. No hables. Escuchemos. No hables, Roberto. Sé lo que vas a decir. Lo presiento. No quiero que hables. No quiero. ¿Te acordás, Roberto? Esta música. Esta música. No me mires así, Roberto. Antes tu mirada... es nuestra música, Roberto. Pareces el mismo, Roberto. El mismo que... Me gusta estar así. Es como si no existiese el tiempo. Acariciarte. Besarte. Me gusta que mis manos dibujen tu cara. Así. Así. Alicia. ¿Qué? ¿En qué pensás? En nada. Estoy... Alicia, es como si fuésemos dos estatuas. ¿Por qué? Por la música. Y parecía presentirlo. Siempre tuve miedo. Roberto, no quiero que esto se termine. Te quiero demasiado. Yo también te quiero. Te quiero. Si alguna vez dejásemos escuchar este concierto, sería... sería como estar al lado tuyo, en este rincón. De la lámpara ocre y las sinfonías. Sí, del ocre y las sinfonías. Alicia, tenemos que hablar. Ya lo sé. Alicia, escúchame bien. Sí. Yo no puedo jugar con vos. Quiero que seas libre. Esto no puede ser. No podemos seguir así. Vos vales mucho. No podés vivir de la nada. Te quiero, Roberto. Lo sé, lo sé. Por eso todo es más difícil. No hables más. Debemos hablar, Alicia. Te quiero. Te quiero. Adiós. Adiós. Quiero besarte por última vez. No. No. Es difícil, Jorge, vivir sin ella. Habíamos construido 4 años juntos. Ahora me siento perdido. Perdido y culpable. Pero... ¿sabes? Cada vez que la dejaba volví a necesitarla. Y cerca de ella me sentía como aprisionado. Quería ser libre. ¿Qué sé yo? No me entiendo. Lo único que sé es que esta vez es la última. Silencio. Saquen una hoja. En la pizarra están los temas. Las preguntas no las copien. Eso sí, numeren los puntos. Atención. Hacemos la toma 5. La modelo acaricia suavemente su piel, demostrando el efecto del jabón. Con sensualidad, Beatriz, Suavemente. Así, así, ahí, ahí está. Roberto, acerca aquel reflector un poco más a la derecha. Ahí, ahí, ahí está bien. Bueno, atentos, atentos. Atentos que va filmación. Musicalista. Atentos. Luz. Cámara. Andando. Cada instante del día, ella deslumbra con su frescura, porque prefiere siempre jabón Milván. ¡Corten! Listo. No está bien, pero veo que están cansados, ¿eh? Seguimos mañana. Roberto, te espero en el café. Ok. Estoy estudiando fuerte. Las cátedras me distraen mucho. Me anoté en un curso de sociología. Después pienso conseguir una beca para ir a Francia, ¿sabes? La gente en La Plata es macanuda. Tengo muchos amigos. ¿Salís con alguien, Alicia? No quiero. No podría hacerlo. Aparte, no quiero complicarme la vida. ¿Lograste olvidar a Roberto? No. Estaba distraído, Roberto. Metiste la pata 2 o 3 veces. Sí, ¿qué vas a hacer? Sí, pero me estropeaste 2 tomas. ¿Qué te pasa? Te noto mal. No sé, Jorge, no sé. Cada vez me entiendo menos. Antes Alicia me molestaba. Ahora soy yo mismo. No me entiendo. Déjate de macana. Tenemos que salir con 2 chicas, ¿eh? Tenés que distraerte, conocer otras mujeres. Empieza algo nuevo. Sí, para terminar como con Alicia. No, basta, Jorge. Es horrible saber que solo vivís para hacer sufrir a los demás. Pero ahora tengo una meta. Me salió el puesto de director de cámaras. La televisión ofrece muchas posibilidades. Aparte, esto siempre me gustó de Alma. Sí, pero no podés vivir sin amor, Roberto. Alicia, me das miedo. Pareces una máquina. Voluntad, hacer, resolver. Sin amor, Alicia. Escapándole al amor. No podés seguir así. Y en nuestro show aniversario, la presencia de Los Fronterizos. Atento, cámara 2. Va al aire. Estás en el aire. A la canción preferida por su sensibilidad. Comenzaré con una samba. Cuando el amor se va. Cámara 1, dame general corto. Así está bien. Listo, vas al aire. Como no es el pensamiento de que no me quieres más. Cámara 2, dame un plano en general inclinado. Ojo, corregí a derecha. Atento, estás en el aire. Como quitas en el viento, tu cariño se va, se va. Atento, uno, dame una panorámica en primer plano. Así, recorriéndolos. Ojo que vas. 2, estás en el aire. ¿Es usted hijo único? Sí, doctor. ¿Cómo es su padre? Es un hombre bueno. Yo lo admiro mucho. Es un hombre simple, que sabe comprender todo. ¿Su madre? Bueno, ella es muy posesiva. Cree que todavía soy un chico, que me puede mandar, que me puede controlar. Tenemos el mismo carácter, chocamos constantemente. ¿Tiene novia? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, bueno. Yo no quiero hacer sufrir a nadie. Ya lo sé, no se aflija. Mire, Roberto, usted está pasando una crisis muy grande. En este momento usted está desorientado. No ve nada. Todo es muy simple. Juntos vamos a andar un largo trayecto. Usted buscará su verdad y yo lo acompañaré. Pero al final, cuando se haya encontrado consigo mismo, todo le parecerá muy simple, muy sencillo. Entonces, usted habrá encontrado la felicidad. ¿Sus hijos? Que tienen tu edad, pero parecen mis hermanos. ¿De qué se trata entonces? ¿Usted puede ayudarme? Es algo muy importante y muy triste. Ah, ¿con qué esas tenemos? Me voy un momento más. Pero espera, ¿qué te pasa? Me voy con vos. No, por favor, quédate. Yo me voy. Quiero caminar sola. Y este. estoy inaguantable. Antes no era así. Señorita, ¿cuánto está la novena de Beethoven? Ah, perdón, aquí está el precio. ¿Quinta sinfonía? ¿Cuarta? ¿Misa de Requiem? Brahms. Alicia. Alicia, vení. Sí. Mira. Mira los reflejos que saca la luz sobre esta fuente. ¿Cuáles? Estos. Ni para eso me llamabas. Estoy ocupada. ¿Te gusta el atardecer? Sí, mucho. Estás asombrada. Me gustan esos lilas contra el horizonte. Y mira, aquella nube parece un barquito a vela, en contraluz. Estás asombrada. Es increíble. ¿Cómo has cambiado, Alicia? Besame. Quisiera venir a vivir a Buenos Aires, doctor. No, Roberto, no. ¿Por qué? Porque sus problemas están en Azul, en su hogar, en su medio. Pero Azul está lleno de recuerdos. No importa. Si usted se viniese ahora, sería como abandonar la lucha. Siga ya. Usted no es cobarde. Enfréntese a sí mismo. Mire, Roberto, siempre le he dicho y se lo repito. El enfrentarse a sí mismo es un verdadero vía crucis. Usted lleva su propia cruz y yo simplemente lo ayudo a sostenerla cuando pesa demasiado. Sí, doctor. Banalidad, aquel encuentro fue siendo tú como yo. ¿Te gusta? Sí, no está mal. Aprovechá. Ese tipo es ideal para vos. No, déjame de problemas. ¿Problemas? Sí, problemas. Estoy cansada. Así sola estoy tranquila. Este tiene dinero. Es abogado. Te puede dar seguridad, Alicia. Es lo que necesitas. Ahí viene. Hola, ¿qué tal, chicas? Hola. ¿Qué tal? A tu amiga no la conozco. Alicia, Fernando. Encantado. Encantada. Entonces, hablando contigo, pensé. ¿Te gusta bailar? Sí, me encanta. ¿Bailamos? Bueno. Bailas bien, ¿eh? What's your name? ¿De dónde sos? De Azul. ¿Estás de paso? No, vivo aquí. Alicia, te estaba esperando. Estás triste. Estás incómoda conmigo. No, no, al contrario. Hasta cuando sonríes, estás triste. parece conocerte de siempre. ¿Te sentís cómoda? Sí. Escúchame, Alicia. Quiero volverte a ver. Qué extraña sos. Qué diferente a las demás. Te hablo y estás ausente. Creo que te quiero, Alicia. Siempre lo mismo. ¿Acaso nunca voy a querer? Sin embargo, lo intento. Lila es una buena chica, pero después no queda nada. ¿Por qué siento ese rechazo? Otra vez. Como un animal de costumbre. Voy, estoy, y allí termina todo. Siempre me pasa lo mismo, doctor. ¿Por qué esa sensación de vacío? ¿Acaso nunca me voy a enamorar? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que ninguna chica lo llena plenamente. ¿Pero por qué, doctor? Roberto, un día, cuando recién llegó aquí, le dije que las verdades las debía descubrir usted. Va a llegar un día que no me va a preguntar más por qué. Entonces, usted mismo se habrá respondido. Siempre yo, Alicia. Siempre yo digo te quiero. Estás ausente. Y ese misterio me hace quererte más. Tengo miedo a perderte. Fernando, hay muchas cosas. ¿Muchas cosas qué? Muchas cosas que pienso, que siento. Y no sé expresarlas. Te quiero. Me gusta tenerte así. Me gusta estar junto a vos. No me beses. Estás llorando. Atentos que va grabación. Cámara 2, corre hacia atrás que quiero un plano americano de Mabel. Atento uno con cartones. Corregí a derecha que estás comiendo las letras. Ahí. Listos. Vamos al aire, ¿eh? Suerte. Uno, estás en el aire. Atento dos, vas al aire. Cámara dos, estás en el aire. Hola, amigos. Hoy tenemos la visita de un médico analista que nos hablará sobre el matrimonio perfectamente constituido. Con nosotros, el doctor Esteban Freire. Uno, estás en el aire. Buenas tardes. Doctor, ¿cuáles son las claves para una perfecta integración de la pareja? Bueno, para que la pareja sepa respetarse, es necesario que ambos tengan suficiente confianza en sí mismo. Cuando se sabe lo que se quiere, cuando el joven se conoce a sí mismo, cuando se saben apreciar los colores que la vida tiene, cuando se logra saber el porqué de muchas cosas, entonces se puede hacer una integración perfecta a la pareja. Y, doctor, cuando uno de los cónyuges no se integra, ¿dónde estaría el origen o la falla de la situación? Bueno, esto es demasiado general, demasiado vago. Pero una de las causas podría estar en la educación. Por ejemplo, el hijo varón que tiene una madre posesiva, que lo quiere perpetuar en niño, tiene trastornos en su vida amorosa. Esa unión umbilical le impide una entrega total, cabal y libre en el amor. ¿Sabes, Jorge? Cuando estoy mucho tiempo con ella, estoy como aprisionado. Necesito escaparme y no sé por qué. Es como estar atado. No me entiendo. No me entiendo. Doctor, creo que empiezo a ver claro. Ahora entiendo todo. Creo que tengo mi verdad. Óperas, Alicia. No las entiendo. Me dan risa. Seré bestia, pero es así. Voy a poner algo mejor. Perdóname, Fernando. Termino de corregir las pruebas y enseguida estoy con vos. El trabajo me está tapando. Es hora sí que te acuerdes de mí. Últimamente casi ni te veo. La escuela, las pruebas escritas. Sos una mujer demasiado ocupada, Alicia. Y yo, demasiado relegado en tu vida. Sácalo, no quiero escuchar ese disco. Es que me gusta mucho. Sácalo, te digo. ¿Por? Si no lo sacas vos, lo saco yo. Termina el juego, Alicia. Esta sinfonía me encanta. Y algo, aunque sea, voy a hacer a mi gusto. Andate. ¿Qué te pasa, Alicia? Bueno, esta música... Mozo, un café, por favor. Viernes, 29 de agosto del 69. Estoy escribiendo. Serán las 11:30 de la noche. Afuera la neblina lo cubre todo. Coches, casas, calles. Los únicos débiles resistentes son los focos. Estoy tomando un café en esta monótona confitería ocre y amarilla. Fría y muda compañera de tantas soledades. El mozo deambula acostumbrado, a ritmo mecánico. La misma gente de nuestro antes. Quizá más vieja o más crecida, o más madura, ocupa sus mesas acostumbradas. Bebe café o té, o coñac horario, y repiten habituados las mismas conversaciones de siempre. El tiempo, el campo, el costo de la vida, el gobierno, los impuestos. Mientras, yo pienso que la primavera se avecina y que pronto habrá flores nuevas. Pienso que el amor es complejo, rico, cambiante, como las piedras de las montañas o las aguas del mar frente a la luz. Esta gente anónima, Alicia, sabe que una vez fuimos pareja y que sucumbimos en un caos de incomprensión. Estoy seguro que si me paro y rompo este bullicio sordo, bajo y monótono, contándoles nuestra historia de amor, ellos se mirarían cómplices y comentarían casi inaudiblemente lo que yo sabría leer en sus labios. Loco. Tonto. Estúpido. Pero... yo igual les diría. Había una pareja que se quería mucho. Ella era muy segura de sí misma. Tenía buena voluntad y una gran comprensión. Intentó amarlo. A él, que era un loco sensitivo e inmaduro, que no acertaba a descubrir su propia verdad. Se separaron. Él, cansado de sí mismo, decidió analizar su vida, responder todos sus por qué, hasta que un día encontró la verdad. un anillo en su mano izquierda, una fotografía de ella en su escritorio, un recuerdo agridulce en su mente, muerte, un futuro, un impulso de vivir. Y en una noche neblinosa de un mediado de agosto, un deseo irrefrenado de sentirla a su lado, de contarle, de saberla, de decirle, de mirarla a los ojos, para saber si ella sabe ver hoy como ve él. Entonces, como ellos no entenderían esta historia, me iría con vos a contemplar un atardecer, a caminar un mar, a encender una nueva lámpara ocre en aquel rincón de sinfonías y conciertos, y sellaría tus labios con mis labios en un simple y hondo perdón, Alicia. Roberto. Roberto. ...23:05 y música de hoy con Héctor Nevia. Divagamos. Divagando. Tenemos música para divagar. Tenemos palabras pensadas para divagar. Tenemos notas, apuntes, noticias para divagar. Y música para hacer relax. ¿Dispuestos ya? Vai embora, mas vai me amando. Vai embora, mas vai me amando. Vai embora, mas vai me amando. O amor me falou que já não gosta mais de mim. Saudade, saudade ficou batendo no meu peito e eu fiquei cantando assim. O baruanda é falange. Exótico. O baruanda é falange. Sensual. É falange. De Oxalá, de Oxalá. Sofisticado. O baruanda. Excéntrico. Último. Wilson Simonal y Silvia Leñeira, divagando. Vai andando, reclamando. Vai andando, vai andando, vai chorando. Vai embora, vai, vai, vai. Dorme amando. Vai embora, mas vai me amando. Vai embora, mas vai me amando. Pois vai embora, mas vai me amando. Divagando curiosidades. En Estados Unidos se ha empezado a fabricar un cinturón cohete que permitirá caminar por el aire a varios kilómetros de distancia, a una altura de 8 metros y a una velocidad de 48 kilómetros por hora. Seguimos divagando en Brasil. Nova Bossa 4 con tristeza, aquel samba famoso de Orfeo de Carnaval. Tristeza, por favor te lo pido, no te extrañes conmigo, si ya todo acabó. Quisiera hallar en esta vida una alegría. Quiero volver a cantar. Tristeza, por favor te lo pido, no te extrañes conmigo, si ya todo acabó. Por un amor sin olvidar, quise hallar en esta vida una alegría. Quiero volver a cantar. Acaba de trascender en medios especializados que las extrañas losas descubiertas en Nazca, a unos 20 kilómetros al sur de Lima, Perú, no serían otra cosa que una pista de aterrizaje de objetos no identificados. Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei. Te digo adiós. E vi cair no chão todos os sonhos meus. Brasil Beat, Brasil último. Ilusões também. Roberto Carlos divagando. Eu disse adeus e vi o mundo inteiro desabar em mim. Queria ser feliz e acabei assim, me condenando a ter recordações. Sozinho, tudo que era de nós dois. Mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois. Eu disse adeus, nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus. Pisei as ilusões e até os sonhos meus. me veio o pranto e mesmo assim eu disse adeus. Eu disse adeus. Vai ser tão triste olhar sozinho tudo o que era de nós dois. Mas foi melhor dizer adeus naquela hora, pra não chorar depois. Eu disse adeus. Disse adeus, Avelino. Eu disse adeus. Escuchábamos el otro día a Hugo Guerrero Martinez charlar bastante agresivamente sobre sus imitadores. Atacaba a Julio Marvis, a Mancini, entre otros, que si bien antes estuvieron en su contra, hoy imitan su estilo de charlas con criterio crítico. Personalmente, esta es nuestra opinión, para compartir o no con los amigos de la noche. La radiofonía es un medio de expresión corrientemente comercializado y que artísticamente aún carece de una sintaxis propia para ser un lenguaje perfectamente definido, como lo es el cine, el teatro, la novelística. Pero año tras año fue la radiofonía encontrándose a sí misma, dejando de ser un mero pasatiempo para ser un divertimento, mensaje de cultura y verdades. A Hugo Guerrero Martinez le cabe ser el autor de una definida personalidad, informal, renovador, polémico, auténtico decidor de verdades, de sus verdades, no comprometido, libre. Ese estilo dio a la radiofonía un nuevo impulso. Otros autores, dignísimos autores como lo son Enrique Alejandro Mancini, Osvaldo Suárez, Ignacio de Soroa y, en nuestro medio, Esteban Román y yo, seguimos ese movimiento vanguardista sin perder personalidad, sin caer en la burda copia ni en la vil imitación. De lo contrario, la radiofonía terminaría en y con Martinez. Si Lumière, el primero en hacer cine, hubiese tenido que ser el único, se hubiese agotado en él el séptimo arte. Si en Stanislavski hubiese terminado su propia teoría, hoy sería inaplicable el método de modelación del actor que él mismo descubriera. Si Alain Resnais, en Hiroshima Mon Amour, descubrió la visualización de la memoria, sin ese hallazgo, no existiría el genio de Federico Fellini, por ejemplo. Personalmente creemos que Martinez es el que hizo en forma definida ese gran hallazgo, y aplaudimos a tanta gente que quiera seguir la corriente, pero con autenticidad, con sinceridad, con verdad, con cosas propias y estilo propio por decir, como el mismo Martinez lo reconoce. Lo que con justa razón él atacaba era a aquellos que lo criticaron y después terminaron por hacer lo mismo que él. Certain sound always follows me around. When you're close to me, you will hear it. It's the sound that lovers finally will discover when there is no other. Estamos divagando con Héctor Nevia por LU10 Radio Azul, la emisora amiga de todas las horas. Divagando, Petula Clark y un hit, Corazón Feliz. Mientras el mundo gira y gira, Biafra sonríe con acritud. Más de 500 biafranos mueren diariamente en la sangrienta guerra que los enfrenta, desde hace 2 años, contra el poder central. Sin embargo, jubilosos grupos rebeldes recorren las aldeas entonando cánticos que incitan a continuar la lucha y no rendirse sin gloria. I'm whole now with your love. Divagando, B.B. King en B.B. Jones, música beat para el filme Por Amor, Ivy. Divagando en el mundo de la televisión. En una entrevista, David Stivel opinó: la TV en sí mismo no es ni buena ni mala. Todo depende de cómo se la utilice. Resulta formidable, por ejemplo, como medio periodístico. Pero la forma en que se la emplea en nuestro país ni siquiera podría llamarse desequilibrada. La cantidad de programas chatos y burdos es abrumadora. Esto no quiere decir que sus programas deban ser totalmente culturales, sino que permitan al público situarse en realidades auténticas. David Stivel es el realizador del ciclo Cosa Juzgada, loable intento periodístico en el género teleteatral. El trío de Eddie Higgins en Mr. Evans. Divagando en las grandes potencias. En tanto los norteamericanos apuran su proyecto de vuelo directo a la Luna, los rusos, con más cautela, intentan el establecimiento de estaciones espaciales intermedias. El acoplamiento de las Soyuz 4 y 5, las como naves de mayor tamaño, asegura una de las etapas del plan. Thank you. Algún día, quizás. Divagando, Andy Kim. ¿Sabías que un amor real puede producir un cambio total en tu existencia? ¿Y qué esperas para dejarte acontecer sintiendo? ¡Basta de soledades! ¡Basta! El realizador italiano Alejandro Blasetti está filmando Simón Bolívar con Maximilian Schell y Rosana Schiaffino. Blasetti opinó así: el Bolívar que yo ofrezco no es más o menos bello, sincero o valiente que el que existió. Es un hombre que luchó contra egoísmos, pequeñeces, la avidez, el afán de poder, contra los mismos aspectos negativos de nuestra sociedad que impiden, para dar un ejemplo, la unidad europea contra los que aparentan luchar por el pueblo, pero en realidad sirven a sus propios intereses. En cierta medida, Simón Bolívar, al contar una epopeya de ayer, refleja ciertas realidades de hoy. Si el mundo es vertiginoso y tú te pones nervioso, sosiégate y todo cambiará. Relax, relax, relax, relax. Si el mundo a ti no te quiere y si la vida te hiere, sosiégate y todo cambiará. Relax, relax, relax, relax. Para un buen relax espiritual, una melodía con imaginación. Grisácea, triste, enamorada música para olvidar problemas, para olvidar conflictos, para liberar tensiones. Relax. Relax. Poder de síntesis es el del poeta Baldomero Fernández Moreno en este poemita. Yo te dije, sol y llama, a tu lado me abrazaba. Yo te digo, rama, agua, sombra fresca de mi casa. Divagando, Rod McQueen, autor y voz del filme Una joven llamada Joanna. And keep it for my own. And in a world where no one understands, I'll take my outstretched hand and offer it to anyone who comes along and tells me he's in need of love, in need of home, or maybe just a friend. Perhaps in time I'll even share my son with that new anyone to whom I... Relax, relax, relax. In time, I'll even share my son with that new anyone to whom I gave my Orquesta de Frank Purcell, divagando, con Mañana bajo la luna, hoy, una noche de lluvia. Thank you. divagando suavemente, nos vamos. Volveremos. Muy buenas noches. LU10 Radio Azul, la emisora por excelencia de la provincia de Buenos Aires, en la ruta mágica de la noche. 23:40.